La Biblia, meditada por el Padre Jesús. www.meditaciondelabiblia.com del Grupo Católicos Online. El Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 5. Los patriarcas anteriores al diluvio. La lista de los descendientes de Adán es la siguiente. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, y al crearlos, los hizo varón y mujer. Los bendijo y los llamó hombre. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo semejante a él, según su imagen. Y le puso el nombre de Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Adán vivió en total 930 años y al cabo de ellos murió. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió 807 años y tuvo hijos e hijas. Set vivió en total 912 años y al cabo de ellos murió. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Kenán. Después que nació Kenán, Enos vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Enos vivió en total 905 años, y al cabo de ellos murió. Kenán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalalel. Después que nació Mahalalel, Kenán vivió 840 años y tuvo hijos e hijas. Kenán vivió en total 910 años, y al cabo de ellos murió. Mahalalel tenía 75 años cuando fue padre de Yered. Después que nació Yered, Mahalalel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. Mahalalel vivió 895 años y al cabo de ellos murió. Yered tenía 162 años cuando fue padre de Enoch. Después que nació Enoc, Yered vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Yered vivió en total 962 años y al cabo de ellos murió. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Enoc siguió los caminos de Dios. Después que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió en total 365 años. Siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Matusalén vivió en total 969 años, y al cabo de ellos murió. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de un hijo, al que llamó Noé, diciendo: «Este nos dará un alivio en nuestro trabajo y en la fatiga de nuestras manos, un alivio proveniente del suelo que maldijo el Señor». Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Lamec vivió en total 777 años y al cabo de ellos murió. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. El Antiguo Testamento, Génesis capítulo 5. Los patriarcas anteriores al diluvio. El mundo siguió su curso, la vida del hombre. El hombre vive y debe vivir en el amor de Dios, con el recuerdo de Dios y pensando solo en agradar a Dios. Y así vive muchos años y su descendencia en hijos físicos o espirituales es el fruto de su amor con Dios. Ama a Dios y vive, y puebla la tierra con los hijos que amen a Dios. Esa es tu tarea, esa es toda la tarea del hombre en la tierra, vivir y dar hijos de Dios.